Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa acompañando a la niñez temprana desde Cuidados Sensibles. Muy contenta de regresar. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Acá estamos muy muy contentas de que este sea nuestro programa número 7, porque yo la otra vez había puesto que era el número 7 y nada que ver, estaba toda perdida. Nuestro programa número 7 de Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana, en donde reflexionamos ahí todas nuestras inquietudes, saberes, conocimientos en torno a este momento sensible del desarrollo humano. Hoy día, Dani, vamos a estar presentando un programa que creemos que... un tema, quiero decir, que creemos que da para mucho, como todos los temas en torno a la niñez temprana, que tiene que ver con la alimentación, acompañando la alimentación desde un cuidado sensible. Hoy día vamos a estar abordando este tema y con hartas reflexiones que estuvimos conversando con mis compas. Bueno, también decirles que hoy día la Javi no está. Nos está acompañando desde su casita. Cariñitos para la Javi. Sí, ahí en su casita, calientita. Bueno, acá igual estamos calientitas. En este día tan helado de la próxima lluvia. Volviendo. Cuidados sensibles. Hoy día vamos a hablar de acompañar la alimentación desde un cuidado sensible. Pero antes de partir, queremos decir algunas cositas. Primero, lo más importante, agradecer a quienes están retransmitiendo nuestro programa, a Radio Lafkenche y, por supuesto, a Radio Placeres. Y bueno, tenemos entendido que por ahí parece que Radio Tarpuy y Radio Zarzamora también retransmiten nuestro programa, así que muy agradecidas de eso. Otra cosa importante de contarles es que tenemos un número de teléfono, el número aquí de Dani, para que quien quiera aportar con alguna pregunta, alguna reflexión, dudas, cualquier cosa, pueda escribirnos. Si no es hoy, puede ser en otro momento. Nosotros recepcionaríamos felices esas dudas, inquietudes, propuestas de parte de ustedes para poder mejorar nuestro programa. Se los dejo el número. +569 9519 3366. Lo voy a repetir. +569 9519 3366, para que ustedes puedan dejar ahí cualquier cosita que nos quieran aportar, críticas, etcétera. Bienvenidas son. Bueno, y ahora pasando a presentar este maravilloso programa que hemos preparado con mucha voluntad, le paso aquí el mando a la Dani para que nos presente a una compa que nos trae harta información acerca del momento de la alimentación. Gracias, Cami. Hola a todos. Muy contenta de estar aquí también este día frío, que pucha que cuesta llegar a los lugares en un día así, pero vamos que vamos. Entonces les vamos a compartir un audio. Nos hubiera gustado invitar a esta compañera, ella se llama María José Núñez, es terapeuta ocupacional. Está certificada en integración sensorial, tiene una formación en desafíos de la alimentación y también es magíster en atención temprana. Tiene mucha info, wow, la compa, sí. Qué bacán. Súper seca. Y actualmente ella fundó un centro, un espacio terapéutico que se llama Acompáñate. Para que la sigan en sus redes. Acompáñate, uh-huh, en el Instagram. Sí, bueno. Y la Cote, yo trabajé con ella hace unos años, una persona que admiro mucho por su trabajo, por su forma también de compartir sus saberes. Nos hubiera gustado que estuviera acá, pero ella es de Santiago y tenía hoy día atención de pacientes, así que nos mandó este audio que voy a compartir. Cuando hablamos de alimentación en niños y en niños pequeños, debemos hablar de alimentación responsiva. ¿Sí? La alimentación responsiva. Oh, estoy como en le estáis escuchando en 1.5. Yo escucho todos los audios en 1.5. Ya, Ya, todo de nuevo. No. De nuevo. Es un enfoque que viene... Cuando hablamos de alimentación en niños y en niños pequeños, debemos hablar de... Sí, la alimentación responsiva es un enfoque que viene muy de la mano de la crianza responsiva, en el cual el adulto que está acompañando a ese niño en el momento de alimentación tiene que estar atento y estar sensible a las señales que el niño entrega desde el punto de vista de la saciedad, del hambre, de la comodidad, incomodidad, de la satisfacción o el rechazo que le generan ciertos alimentos. Sí, y el momento de la alimentación, si el niño está cómodo, está a gusto, está inquieto. Y en base a esas señales de comunicación, el adulto tiene que ser capaz de generar una respuesta que sea acorde a lo que el niño está comunicando. ¿Sí? Entonces es un baile, ¿cierto?, donde el niño comunica, el adulto lee esas señales y responde efectivamente. Esto es muy importante mencionar porque tenemos que mirar la alimentación desde este foco. ¿Sí? Y la Organización Mundial de la Salud nos señala que es sumamente importante, por ejemplo, alimentar lenta y pacientemente a los niños. ¿Sí? Es decir, hay que darse un tiempo para poder generar este momento de alimentación que sea un momento armónico, no apurar a los niños, ¿cierto? Hay que organizar el espacio y el tiempo para que esto sea de la manera más adecuada en cuanto a la calidad del tiempo que se le va a destinar al momento de la alimentación. Alentar al niño a comer, pero no forzarlo, y eso es sumamente importante, ¿sí? Si nosotros forzamos a los niños a comer, lo único que vamos a conseguir es el efecto contrario, ¿cierto? Que los niños tengan un rechazo mayor al momento de alimentación y que vayan generando experiencias que no son placenteras y no son positivas en torno a los alimentos. ¿Sí? Lo cual repercute a la larga justamente en tener una mayor cercanía a los momentos de alimentación, placer, disfrutarlos, y se transforma en ciertos rechazos muchas veces con los alimentos. Si el niño, por ejemplo, o la niña rechaza algunos alimentos, se sugiere que los padres o los cuidadores puedan experimentar con distintas combinaciones, sabores, texturas, presentaciones, ¿sí? A modo de poder facilitar esa ingesta desde una mediación más del ambiente, ¿cierto? Para que el niño encuentre la motivación para comer. Ahora también es importante, si hay una marcada selectividad, hay mucha dificultad de los niños para poder acceder a los alimentos, es importante también consultar con profesionales competentes en el área para que puedan tener una dirección mucho más específica. Otra también de los aspectos que se pueden considerar es minimizar las distracciones a la hora de comer. Ya, eso también es súper importante, evitar el uso del televisor, evitar el uso de las pantallas, de los teléfonos, de las tablets, porque la alimentación es un momento de interacción, es un momento de comunicación, ¿sí? De interacción con otros, un momento de encuentro también. Por lo tanto, cuando usamos distractores, por otro lado estamos distrayendo la atención también desde hacia la pantalla y evitamos que la atención esté en la comida, ¿sí? Por lo tanto, se sugiere el evitar de todas las formas estas distracciones. Y también se comprende que la alimentación son momentos para el aprendizaje y el amor, ¿ya? Y esto es súper importante. Es un momento de conexión social, de conexión emocional, con las personas que están en el mismo momento compartiendo esa situación. Por lo tanto, si nosotros presionamos a nuestros niños, los obligamos a comer, los retamos, lo único que conseguimos es que esos momentos de amor y de conexión se cierren, ¿sí? Se acoten y no estamos generando aprendizajes positivos. Por lo tanto, es muy importante tener esa premisa, ¿cierto?, inicial de que tenemos que encontrar calma a la hora de comer. Calma, organización, distensión, de modo tal que los niños se sientan capaces de poder desplegar sus habilidades en torno a ese momento y en torno al respeto y al amor de sus cuidadores. No, y qué linda la cosa. Qué linda la... Sí, qué bacán, yo la he escuchado dos veces y ahora tres. Sí, escuchándola a ella como que pensaba que De inmediato pensaba esto como de ya, la alimentación, como que todas las personas siempre están muy expectantes, digo, las familias, de que el niño empiece a comer. Y ya cuando, como, ay, que le vamos a dar la comidita y que le vamos a comprar esta cosita y que la sillita y qué sé yo. Y escuchándola a ella y, bueno, con los estudios que hemos estado haciendo, las lecturas, me empiezo, o sea, reflexiono de que no es solamente el comer, pues no es solamente de que este cuerpo vaya a recibir un alimento que entre a su boca y pase a su estómago y lo haga engordar o crecer más saludable, sino que, perdón, como poníamos en el post de Instagram cuando subimos el afiche, la nutrición de un niño tiene que ver con mucho más que con solo lo que este niño está comiendo como comida, sino que es toda la información que le entregamos del entorno y del, bueno, como decía la compa, de la preparación del entorno, de los tiempos, de la organización, de la rutina, de cómo está el adulto, de todo lo que está sucediendo también con su cuerpo, con el cuerpo del niño pequeño, su desarrollo postural y todo eso para poder comenzar a recién decir, bueno, ¿cómo vamos a iniciar este proceso tan complejo? Que además se sugiere que sea como a los 6 meses. Sí, súper temprano. Sí. Sí, yo creo que ahí es interesante porque, como esto que decías tú, Cami, como cuando una familia o en un núcleo de seres humanos hay un bebé, aparecen muchas inquietudes en torno a la alimentación, como ya, ¿cuándo le empiezo a dar la alimentación complementaria? Y cuando empieza ese proceso, surgen otras dudas, ¿cachai? Como si va a comer o no va a comer, si va a tener alergias, si no, claro, si le va a gustar, si va a subir de peso con la comida, si no come, ¿qué pasa si no come ciertas comidas o si es selectivo o selectiva? Entonces, como todas esas temores en el fondo que aparecen, también yo siento que van muy de la mano con este imperativo social de que hay que comer unas ciertas cantidades, hay que comer de unas ciertas formas, ¿no? Y que para las guaguas nuevamente se les imponen estos modelos como alimenticios y formas de comer que no siempre van acorde a sus ritmos o a sus necesidades. Claro. Claro. Bueno, desde la mirada Pickler, que es lo que nosotras, en lo que nosotras nos fundamentamos, como que son todos nuestros estudios, van apuntando siempre hacia allá, se considera harto, y yo creo que en general, ¿no? Deberíamos considerar como que el momento de la comida es un momento de encuentro, es un momento de socialización, es un momento donde integro normas sociales y donde empiezo también a conocer algo nuevo que es la comida. Y no solamente yo como en esto de, bueno, digo yo, digo, no solamente el bebé como en esto de conocer comida, nuevas texturas, sino que su organismo empieza a recibir un nuevo alimento. Ayer leía mucho de esto, por ejemplo, decía ya, empieza a comer. Normalmente te dicen que a los 6 meses empieza a comer, ¿verdad? Ya. Pasa de una comida que es un líquido muy calientito, muy tibiecito, que sería la leche, ¿cierto? Empieza a transitar desde ahí a su cuerpo empezar a recibir alimentos más sólidos, con olores distintos, texturas distintas, temperaturas distintas, que pueden hacer que mi cuerpo empiece a tener, por supuesto, otro tipo de tránsito intestinal que me puede llevar también, o sea, que les puede llevar a tener nuevas sensaciones en su estómago. Entonces eso va a generar por consecuencia nuevos estados anímicos que el bebé desconoce y que quien le proporciona el alimento debe ir conociendo. Entonces, pienso que al ser este momento un momento de encuentro, de socialización, de vínculo, también es un momento de mucha observación. Entonces, como cuidadora, que me ha tocado, por ejemplo, acompañar a niños pequeños que empiezan con su momento de con su proceso de alimentación, primero es como observar, y siempre volvemos a la observación, primero es como observar, bueno, le presento este primer alimento, ya el que haya pensado yo, no sé, o el que me haya dicho el pediatra o mi amiga o que yo quiera considerar, porque también eso es importante, como detenernos en que hay muchos tipos de alimentaciones según las culturas, según, no sé, el estrato socioeconómico, las modas, etcétera, las modas, claro, pero es como observar, empezar a detenerme en cada uno de estos detalles que me va a ir entregando el bebé al momento de recibir el alimento. ¿Cuánta cantidad, como decías tú, Dani? ¿Qué tipo de alimento me gusta más? ¿Qué tipo de alimento voy a recibir primero con más gusto? ¿O en qué momento del día voy a estar más dispuesto a recibir el alimento? Porque la alimentación también tiene mucho que ver con la organización de la rutina del bebé, ¿cierto? Y así también se incluyen los momentos de socialización. Es un círculo bien importante, creo, el tema de cuando alimentamos, porque cambia también la rutina familiar, po. Cambia también cómo el adulto se tiene que preparar para decir ya, mañana empieza a comer la guagua. Entonces, chuta, cómo organizo las comidas, también le tengo que entregar tiempo a eso para no estar rápidamente cocinando y que la guagua también reciba toda esa información previa. Entonces, bueno, todos esos aspectos creo que tienen mucha relevancia. No sé si tú querías decir algo. Qué interesante, porque hay como que la alimentación es un mundo, pues. Entonces sí. Genera como hay millones de aristas que se pueden abordar, y también creo que eso le pasa a las familias, ¿no? Como son muchas las preguntas que pueden surgir. Pero quería ahí como detenerme en esta idea que tú decías, Cami, de que la alimentación es un momento de encuentro y de socialización, sí. Porque desde la mirada picleriana, los cuidados cotidianos, incluidos dentro de estos, la alimentación como un cuidado que es cotidiano y que es recurrente, ¿no? Porque las personas nos alimentamos varias veces, y claro. Si bien al inicio de la vida hay lactancia, ¿no? O sea, con de pecho o sea de biberón, como de claro. Leche de fórmula, igual eso ocurre varias veces durante el día, y luego cuando empieza la alimentación complementaria va progresivamente aumentando la cantidad de veces que el bebé, el niño o la niña pequeña se alimenta con esta forma de alimentación, ¿no? Y en esas situaciones existe este encuentro entre la persona adulta y este niño o niña pequeña, ¿no? Claro. Y en ese encuentro, en ese estar juntos, se va construyendo este vínculo afectivo que va a darle una base segura al bebé, al niño o la niña, para poder desplegar sus iniciativas en sus momentos de actividad autónoma, y que además le va a permitir construirse como un ser que se ve a sí mismo, como un ser competente o no, como un ser pasivizado o activo o activa, ¿no? Claro. Y en estas situaciones de alimentación eso también ocurre, ¿no? Cómo acompañamos este proceso le da mucha información al niño o a la niña pequeña de quién es para esta persona adulta. ¿Qué imagen tiene esta adulta de mí, ¿no? Como siendo, claro. Siendo uno el bebé. Y en este proceso de alimentarnos, no solo en los bebés, en todas las personas, cuando comemos con otros, generamos oxitocina, ¿ya? Que es una hormona que influye en que podamos absorber bien los nutrientes, ¿ya? Y si al contrario es una situación displacentera o comemos soles, bueno, más si es displacentero aún, generamos cortisol, claro. Que es la hormona del estrés, ¿no? Y que esa hormona, por cierto, va a inhibir la absorción de nutrientes. Entonces, cuando hablábamos como en ese post y ahora de que no es solo nutrirse físicamente, sino también psíquicamente. Ya el momento de alimentación nos nutre tanto en lo físico, como si es que es un buen momento, un momento placentero y cómodo, y también nos nutre en lo psíquico, en cómo vamos construyendo este vínculo con ese otro, esa otra, y con uno mismo, ¿no? Debe ser por eso que cuando habláis de esto, de que es una construcción psíquica, que es un momento que también genera placer o puede generar displacer, me imagino de inmediato como en una situación educativa, cuando ningún niño, ninguna niña come. Y todos llegan de vuelta a sus casas con el pote con comida. A mí me ha pasado como educadora que las mamás me decían, o los papás me decían, mañana le voy a mandar la misma comida que si no se la sigue comiendo. Y es chuta, ¿cómo un niño pequeño va a comer en un entorno donde hay muchas personas comiendo que quizás no todas tienen ganas de comer, y bajo un estrés de gritos de muchas personas adultas que están todo el rato insistiendo que te comas la comida porque te tienes que comer la comida y porque en su cabeza no hay nada más que te comas la comida? Entonces, ¿cómo hacer que esos momentos también sean respetados y pienso que es súper difícil porque las estructuras en el modelo educativo que estamos insertos no te llevan a eso, a entender esto que decís tú, que estáis liberando una hormona que es más allá de lo controlado que pueda estar o no el niño. Es como, estás liberando una hormona y eso no te está favoreciendo para poder estar en calma y disfrutando y por lo tanto construyendo una buena relación con este momento. Porque así sucede mucho, que es como, ay, este niñito no come nada. Y es porque, chuta, a ver, detengámonos un poquitito. ¿Qué es lo que hemos hecho para que este niño no coma nada? Sí. Ya, voy a quedar hasta aquí, porque queda, estamos bien en el tiempo. Ya, antes de pasar a la pausa, a la canción, que a todo esto me gustaría que las ondas me llegaran a mí y me dijeran qué canciones. Quiero leerles una cita que dice: alimentar a un niño debe ser un acto eminentemente placentero. El objetivo es que sea un momento de interacción y comunicación. Yo creo que a la vuelta les podríamos estar contando cómo aborda la mirada picleriana este comenzar a alimentar. Desde la postura corporal, desde los utensilios, no sé qué ocurre. La progresión. Claro, qué ocurre con el niño en su rol, como niño, como adulta, como adulto que le entrega el alimento, etc. Nos vamos con el tema, sí, se llama Aquí, de Silvana Estrada, y luego volvemos con Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Quiero ver la vida una vez más con ojos de niña que se asombra frente al mar. Pido por la luz de los milagros en el café y en los diarios, pido por saberme irremediablemente así. Piedad, que me faltan días para buscar toda la belleza que no supe salvar. Piedad, piedad, que ese Dios del tiempo se me va marcando compases que yo no quiero bailar. Pido por la luz de los milagros en el café y en los diarios, pido por saber me irremediablemente así. Pido por saberme irremediablemente aquí. Pido por saberme irremediablemente así. Pido por saberme irremediablemente aquí. Toda educación es autoeducación, y en realidad nosotros, como maestros y educadores, solo constituimos el entorno donde el niño se autoeduca. debemos brindar un entorno más favorable para que a nuestro lado el niño se autoeduque tal como necesita educarse, a través de sus designios internos. Rudolf Steiner. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Estamos de vuelta con Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hoy día estamos conversando acerca del acompañamiento de la alimentación desde un cuidado sensible. Les recordamos que pueden dejar sus inquietudes, preguntas, aportes, dudas, todo lo que necesiten, quieran compartir con nosotras al siguiente número: más 569-9519-3366. Si no lo hacen ahora, no importa, estamos abiertas a recibir todo lo que ustedes quieran compartirnos durante la semana. Nosotras igual estamos publicando a través de las redes sociales siempre las informaciones de los temas que vamos a conversar. Les dejo aquí también el nombre de nuestro Instagram de este medio de difusión radial, que se llama cuidado.sensible. Cuidados. Cuidados.sensible. Sensibles. Bueno, a través también de colectiva Cuidados en Creciente y de colectiva Pickler. Somos ambas organizaciones las que estamos activando esta instancia para la niñez. Bueno, continuamos entonces con lo que quedamos, que era introducirnos en... perdón, cuando el niño comienza a comer. Cuando este bebé va al control, cuando este bebé le dicen a la mamá, ya su bebé debería empezar a comer, tiene que darle alimentación complementaria. Entonces, a propósito de esta alimentación complementaria y este inicio de la comida en su vida, ayer estudiando encontré un término que no conocía, le decía a la Dani, que se llama, que dice, durante la ablactancia. La lactancia es un periodo de tiempo en donde el niño pequeño empieza a transitar desde solo recibir leche materna o leche en biberón, fórmula, empieza a transitar a recibir alimentos sólidos. En este proceso en donde va también camino hacia el destete. Entonces, la importancia de todo esto que va a ocurrir en el niño en este en esta buena relación que tenga con esta alimentación, hasta también luego dejar de consumir la leche materna. Entonces, partiendo desde aquí, vamos a darle con cuando el niño comienza a recibir su alimento. Quizá uno de los elementos centrales de la... uno de los elementos centrales de esta mirada, no solo en los cuidados en general, en el desarrollo, es tener como un principio de progresividad, ¿ya? En la mayoría de las situaciones que ocurren en torno a los niños y las niñas pequeñas. Entonces, el proceso de alimentación complementaria también se propone desde una perspectiva progresiva, ¿no? Entonces, no se hace de una sola vez, ni se implementa una comida completa la primera vez que le das, por primera vez, valga la redundancia, comida complementaria a tu bebé, sino que lo vas haciendo de a poco. Entonces, primero, para esta progresión, como uno de los elementos que también es central en esta perspectiva, es anticipar. Ya, vamos a anticipar siempre al niño o a la niña pequeña que va a haber un cambio en su rutina, ¿no? Y para eso tú puedes empezar uno o dos días antes, ¿cierto? A mostrarle los implementos que vas a usar para darle la comida. Por ejemplo, si le vas a poner un babero, le puedes mostrar el babero. Anticipar, contar con elementos concretos, igual porque los bebés tienen un pensamiento más concreto aún. Esto que va a ocurrir, ¿ya? Y en esta como presentación de lo que va a pasar o anticipación, también empezar a hacerles parte, ¿no? Como que no es algo que le va a ocurrir a otros seres, es algo que le va a ocurrir a este niño, a esta niña. Entonces, ¿cómo le invitamos también a hacerse parte de este proceso? Y luego ahí, como, bueno, hay muchos pediatras que recomiendan partir con un solo tipo de alimento, ¿cierto? Como sobre todo ahora que está muy de moda este tema de las alergias alimentarias, ¿no? Pero también porque puede que, como decía la Cami antes, estos nuevos sabores y olores sean muy invasivos para un bebé que solo ha recibido lactancia hasta sus 6 meses o 7 u 8 al momento que sea que se le empieza a dar comida, ¿no? Y también ahí, desde esta mirada, lo que se propone es que tú no le des los 200 gramos de comida que te sugirió el pediatra que tienes que empezar a darle, sino que vayas de a poquito dándole primero una sola cucharada de lo que le preparaste, sea una compota de fruta o una compota de verdura, que generalmente en esta etapa le vamos a hablar del tema del baby led weaning, porque Piglet estábamos ahí reflexionando. No está tan de acuerdo con esta forma de alimentar a los bebés, sino más bien, por distintos motivos ya, pero uno como más biológico es que los bebés y los niños y las niñas pequeñas no tienen dientes ni molares, ¿ya? Entonces muy difícilmente van a poder masticar un alimento sólido. Y al contrario, pueden producirse situaciones difíciles, como por ejemplo que el bebé se atasque con un trozo de lo que sea que está comiendo, y eso le va a generar mucho displacer, puede ser una experiencia traumática. Entonces vamos a evitar esas situaciones difíciles cuando todavía el organismo no está preparado para la masticación, ¿ya? Para que pueda masticar un niño o una niña pequeña tiene que tener 4 molares en cada lado, ¿ya? Entonces, o sea, 2 arriba, 2 abajo, ¿no? Entonces, no sé, desde esta mirada no le ofrecemos alimentos sólidos hasta mucho tiempo después de haberse iniciado en la alimentación. De hecho, desde la mirada de Pickler, lo primero que se propone es como el uso de un vasito nomás. Y que solo en este vasito esté como la compota o el alimento triturado, ¿verdad? Entonces, cuando el adulto se lo ofrece, aquí me voy a detener, que el adulto se sienta al niño en las piernas, ¿sí? Me siento al niño en mis piernas, lo que se propone es que se lo siente, ¿cierto? Con el brazo izquierdo pueda afirmar el cuerpo del niño para que el niño esté seguro, bien estable encima de las piernas del adulto, y con la otra mano, con la mano derecha, el adulto toma el vasito, que idealmente debería ser transparente para que el niño pueda ver el alimento que va a comer, el color, ¿verdad? Entender también la cantidad de alimento. Y el hoy, perdón, el maní. Es que estamos aquí, no deberíamos estar comiendo. También el adulto, bueno, le vaya mostrando esta cantidad de alimento y el niño vaya desde el vasito pudiendo comer. Sí, como eso, antes de la cuchara, ¿no? Por lo que tenía entendido. No es obligatorio. No. Ah, no. Ya. Pues, no, se pueden usar ambos métodos. Ya. Hay niños y niñas que les resulta más fácil comer con el vaso porque la cuchara les llama mucho la atención y la agarran. Como entonces para al jugar. Final. Sí. Entonces al final la cuchara termina siendo un obstáculo. Claro, y eso sucede harto, que es como que cuando quieren tomar la cuchara, como que el adulto recurre mucho a pasarle otra cuchara y tener otra cuchara también el adulto. Sí. Y que existan 2 cucharas y al final eso se transforma en 2 objetos, como un objeto de juego. Porque después puede ser o no, porque también puede que ese niño o esa niña, es que depende mucho del nivel claro, de del desarrollo, niño, sí. Del niño de su interés real, ¿cachai? Claro. Porque puede que ese niño o esa niña trate también de sacar. Claro. Y eventualmente, hay un momento en el que sí se le puede ofrecer 2 cucharas como forma de alimentación para que efectivamente use su cuchara. Por ejemplo, cuando los niños y la niña ya están siendo un poco más autónomos y ya no comen en la falda, sino que comen en el pupitre, que es un elemento pickleriano de transición entre la mesa y la falda de la persona adulta. Porque hay veces en que los niños y las niñas como que tienen más hambre de la rapidez que tiene su mano para poder coordinar que vaya del plato a la boca, ¿sí? Entonces lo hacen lento y Entonces como que se apresuran y no logran comer bien. Entonces ahí la adulta le da paralelamente, ¿cachai? Entonces el niño intenta o la niña intenta comer y la adulta le da paralelamente. Oye, Dani, ya, entonces decíamos que, bueno, el niño comienza la alimentación, ¿verdad? Hacemos una anticipación, que esta anticipación idealmente ocurra un tiempo previo, no tan largo antes, no le voy a avisar un mes antes porque probablemente no se va a familiarizar con eso, pero sí unos días antes, claro, ir introduciéndole esto que decías tú, como los objetos, lo que va a suceder, qué rico lo que va a comer, ¿verdad? Y también esta anticipación que exista cotidianamente cada vez que el niño o la niña va a recibir su alimento. Uh-huh. Estábamos hablando igual de que ya se incorporan estos alimentos y que como las posturas corporales que se deben adoptar o lo que dice la mirada picleriana es como esto de que el bebé que comienza a comer hasta que no tenga una postura sentada por sí misma permanezca en la falda, en las piernas de quien le entrega el alimento a través de estos utensilios sencillos, ¿verdad? Sí, pero no solo que se pueda sentar por sí misma, sino que el lugar donde se siente pueda llegar por sí misma, ¿ya? Porque, por ejemplo, se usa mucho en las familias la mesa alta, la silla La silla de comer. La silla de comer que se vende así para las guaguas, que es una silla, mesa alta, ¿no? Y que es alta para que llegue el adulto. Es alta para entonces, claro, es fácil para ti poner a la guagua ahí y darle de comer a tu altura, pero para el niño o la niña no es fácil llegar ahí arriba, ni bajarse, ¿no? Sí, no puede ni entrar ni salir. Solo. Por eso se usa, bueno, obviamente no todas las familias pueden lograr mandar a hacer un pupitre, que es una mesa banca, va todo junto. Sí, ya. Para que no se corra, ¿cierto? Para que sea fácil entrar, para que tiene unas medidas específicas que facilitan que el niño o la niña no quede lejos de la mesa, tiene una barrera en la espalda para que no se vaya hacia atrás en estos primeros intentos de, por ejemplo, tomar el vaso y llevárselo a la boca. Pero si tú no tienes los recursos para comprar un pupitre, igual hay muchos lugares donde tú puedes comprar una mesa pequeña y una silla pequeña. Claro, pero pienso que en un inicio, por ejemplo, no sé, un bebé que tiene 9 meses, aún no va a entrar al pupitre. Entonces en ese tiempo está como en la falda o en las piernas del adulto, ¿verdad? General es aprox hasta el año y medio. Hasta el año y medio. Y ya luego como esta idea de que tenga su mesita con su sillita, idealmente al tamaño de su cuerpo, ¿verdad? Y que pueda quedar cómoda comiendo, ¿verdad? Uh-huh. Para luego transitar a este espacio, por ejemplo, dentro de un jardín, un lugar educativo, donde pudiera comer como más en grupos. Claro, pero por ejemplo en la familia ese momento podría ser comer con la familia. ¿Cachai? Sí. A la mesa con... Porque igual ya después de un cierto tiempo, como los niños y las niñas, igual se suben a las sillas altas, ¿no? Sí, escalan. Al año no, pero a los dos sí, ya se suben, escalan por todos lados, se suben a las sillas y se suben hasta las mesas altas. Entonces, en ese tiempo sí ya lo puedes invitar a comer con el resto de la familia. Claro. Ayer, por ejemplo, escuchaba eso de que cuando los niños de repente comen con el resto de la familia se generan como caos porque quieren tocarlo todo, todo lo que está en la mesa. Y bueno, la persona que escuchaba ahí que hacía esta clase decía que bueno, sí, invitémoslo a que esté en la mesa porque es parte de la familia, ¿verdad? Es parte de ese momento que ocurre, pero sentémoslo quizás en nuestras piernas para que quizás este momento caótico que la familia como que se desespera no sea tan intenso, pero que tampoco vamos a poder evitarlo porque es algo nuevo, está lleno de cosas que me llaman la atención y que por eso mismo también pienso que es bueno ir incorporándolos porque así van integrando como estos límites y estas normas sociales donde no estamos buscando que obedezca y se sienta y se ponga en la, ya, pero la servilleta. Eso también es interesante porque en general en las familias, como se ocupa esta silla alta donde el bebé no puede entrar y salir y donde en general además se fuerza un poco la alimentación, porque igual eso son prácticas muy recurrentes, ¿no? Sí. Que las mamás, los papás, las abuelas, etcétera, sí, tienen esta idea de que el niño o la niña tiene que comerse toda la porción y de que tiene que comer todos los tipos de alimentos y tal cual se le presenta, entonces se le fuerza a los niños y las niñas a comer. Entonces luego, cuando tienes el niño o la niña tiene la libertad de, no, ya no está en esa silla que de la cual no se puede salir, sino que está a la mesa, uh-huh. y además puede escoger lo que come, porque está ahí todo puesto, ¿no? Entonces sí va a ser un caos, pero si tú previamente lo haces de otra forma, claro, no necesariamente ese momento va a ser caótico, ¿cachai? Porque cuando... Si el niño ya ha tenido la experiencia de entrar y salir por sí mismo, o sea, de que cuando ya no quiere comer más, puede decir no y se le respeta que diga claro. que no, y entonces puede pararse e ir a jugar, probablemente cuando toque el momento de comer con otros y otras, ya va a tener esa claro. forma incorporada. Claro. ¿Caché? Entonces no necesariamente se va a generar un conflicto por aquello. Claro. Sí, ahí es como la importancia de la observación y de la escucha del adulto en este proceso donde el niño siempre va a ir entregándonos información, bueno, en todos los momentos de cuidado cotidiano, ¿no? En todos los momentos de la vida del niño y de las personas que nos van entregando siempre estas señales que en el caso de los niños pequeños no son verbales, son corporales, por eso la importancia de observar, ¿cierto? Su expresión motriz, su gesto, el que si no sé, te gira la cabeza es porque ya no quiere más, como detenernos en que ya no quiere más y confiar en que ese niño está satisfecho o que quizás, no sé, se cansó y que necesita ir a descansar un momento y luego va a querer comer otra vez. Y ahí es donde pienso en la rutina, porque claro, incorporamos la alimentación, que más allá de qué le demos o no le demos, es como dónde la ponemos dentro de las actividades del día. El otro día conversaba con mi hermana, pero no de la alimentación porque su bebé es una recién nacida, pero sí del momento del baño. Entonces ella me decía, pucha, siempre que la voy a bañar, llora. Entonces yo le empecé a preguntar que en qué momento la bañaba, qué sucedía antes de bañarla, qué había sucedido con la bebé antes de que le dijeran que se iba a bañar. Me decía, no, es que parece que tiene sueño, pero la baño rapidito. Entonces yo le decía, claro, ahí está, que le estás generando una actividad donde ella tiene que ser muy parte, porque está involucrado todo su cuerpo, cuando está cansada. Y así también sucede con todas las actividades de los niños. El cansancio de los niños y de nosotros mismos, así como que ya supera todo. Estoy cansado y estoy chato, no quiero nada. Entonces, si voy a intentar darle alimento a un niño en un momento de su rutina donde está cansado, tenemos que también observar cuál sería entonces el momento apropiado para que ese momento de la alimentación sea un momento armónico donde quienes participan lo pasen bien, ¿cierto? Y disfruten de la comida. Que ahí es interesante porque de nuevo voy a volver a esta idea de la progresión. Ya, porque en el fondo, y que es como este concepto que dijiste antes de la ablactancia. Sí, ablactancia. Que es, tú introduces el alimento para que, no para que hoy día el bebé coma toda la porción, sino para que en un par de semanas ya pueda comer una porción del alimento y sustituir, por ejemplo, la toma de leche, no sé qué le tocaba, sea mamadera o sea el pecho, ¿no? Entonces, si tú lo haces paulatinamente y vas, el primer día le ofreces una cucharada, el segundo día le ofreces dos cucharadas, el tercer día tres y así hasta que se come la porción, y paralelamente vas reduciendo esa toma de leche, ¿ya? Entonces, idealmente, como decía la Cami, que esta introducción del alimento no sea cuando hay una necesidad de base. Por ejemplo, claro. que no esté cansado o cansada, ¿no? Que no tenga, ojalá, caca, pipí. Si le vas a dar el pecho, ¿no? Es como, ya tú en el horario que le ibas a dar el pecho, no sé, al mediodía, ¿no? O que le ibas a dar una leche de mamadera, puedes ofrecerle esta comida. Y ahí sí hay que mirar. ¿Qué tan ansiosa espera esa toma de pecho? Porque si está muy hambriento o hambrienta, si está muy ansiosa por comer, no va a recibir la comida. Claro. Va a querer tomar la teta. Sí. Entonces le puedes dar teta y después darle la cucharada. Y al otro día le das la teta y le das dos cucharadas. Claro. Y al otro en la progresión. En la progresión, ¿no? Sí, po. Sí, bueno, ya tenemos que irnos a nuestra segunda pausa y para terminar este bloque... A propósito de lo que estamos hablando, quiero comentarles que la pediatra Judith Falk Traba, que compañera de Emmy Pickler, una de sus colaboradoras, comenta que cuando un bebé come, el primer no es el último. O sea, cuando nos dice no más, no más. Hablábamos delante con la Dani de este condicionamiento siempre del adulto cuando el niño o la niña dice que no quiere más. Es como ya, la última y te puedes parar. Como, ¿qué sucede ahí? ¿El adulto siempre quiere tener la última palabra? ¿Necesitamos como desde ahí posicionarnos en un estatus como de autoridad frente al niño o la niña pequeña? ¿Qué estamos buscando? ¿Como que obedezca o quedarnos nosotros satisfechos de que ya sí, se comió la última, me hizo caso? Son hartas cosas que empezamos también, harta información que empezamos a entregar, como por ejemplo con esta conducta entregamos la información de que mi deseo de no seguir comiendo no es válido. O sea, da lo mismo lo que estoy diciendo. Nadie me escuchó porque yo no quiero comer más. Y continuó. Entonces, a propósito de eso, Judith Falk también comenta que muchos adultos desconfían de la sensación de llenura del niño y sostienen que a lo mejor es necesario que coma un poco más. ¿Cierto? Esto a la larga no solo genera rechazo por la comida, sino que además la sensación de que su propio registro de estar lleno no es válido, ya que el adulto que lo cuida no reconoce esto y le da siempre un poco más. Nos vamos a la pausa con esta canción de Víctor Jara que se llama Canción de cuna para un niño vago. Y volvemos con Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Pagarán, el dinero es todo. para amar amargo los días si no hay. Duérmete, mi niño, nadie va a gritar. La luna en el agua. La doctora Emmy Pickler fue pediatra y ortopedista. Durante 10 años, al comienzo de su carrera, ejerció como médica de familia, de ideas progresistas en la gran época de la década de 1930 en Europa. Consideraba que la primera tarea de un pediatra de familia era la prevención. Quizás lo más justo sea decir que se empeñaba en ayudar a los padres jóvenes a asegurar la salud de sus hijos en el día a día. El sentido del movimiento en la protoinfancia, Agnès Santo. Tus ojitos son tan puros, tus ojitos llenos de sol. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, estamos de vuelta. Está lloviendo, se largó. Está lloviendo, lloviendo. Vamos a ver en canoa para la casa. Yo no estoy preparada para la lluvia. Ya, vamos a continuar con este programa de hoy, acompañando la alimentación desde un cuidado sensible. Agradecemos nuevamente a las radios que transmiten nuestro programa: Radio Lab Kenche, Radio Tarpuy, Zarzamora. Agradecidas de eso. Bueno, vamos a retomar lo que quedamos antes de la canción, que era esto de como la obsesión del adulto porque el niño coma más, porque el niño se coma todo lo que le hemos servido en el plato. De esto de que si no come, acabo de mundo, porque no come. Y de todos los factores que pueden incidir en que un niño o una niña pequeña no quiera recibir ese alimento. Pienso que uno de los factores que puede repercutir de manera negativa en que un niño no quiera recibir el alimento puede ser esto como de la rutina. Porque la rutina involucra hartas cosas, pues, no solamente en qué momento, sino que qué está sucediendo con la familia cuando el niño va a recibir el alimento. Me pasaba una vez que en una situación que observaba que ya la bebé llevaba su tiempo comiendo, pero poco a poco empezó a querer dejar de comer. Como que no, ya no quería recibir el alimento. Entonces, bueno, empezaron a probar con otros formatos de alimento. Ya decidimos, como ahí, como entre el acompañamiento y la familia, otro formato. Pero no era el formato. Tampoco era como la comida, no sabíamos lo que era. Entonces yo me puse a observar todo lo que ocurría como previo a su alimentación. Y un día solo me dediqué a observar y claro, todo el mundo corría. Todo el mundo corría porque era justo como la comida, como a las 12, cuando algunos partían como a trabajar, y entre que algunos partían a trabajar, otros se quedaban y preparaban el alimento, y también había una persona que estaba limpiando la casa. Entonces estaban sucediendo tantas cosas en ese momento que cuando llegaba el instante justo de sentarme a comer, la guagua sentarse a comer no quería. Entonces, ahí, bueno, empezamos a proponer que este alimento no fuera preparado justo en el momento antes de comer, sino que se preparara en otro momento del día. Así, cuando llegaba el almuerzo, pudiera este bebé recibir la comida, solo calentarla, servírsela y, bueno, sentarse a comer. A pesar de que ese caos que iba a haber en la familia no se iba a pasar porque era parte de la familia, no sé, tenían que salir. ¿Pero la persona que le daba la comida era la persona que preparaba el alimento? Sí. Ya. Sí. Porque puede que esa persona adulta haya estado muy estresada preparando ese alimento rápido y teniendo que tenerlo listo porque la guagua tiene hambre, entonces... Claro. Y a veces la guagua tampoco tenía tanta hambre, Ah, ya, otro factor. ¿Cachai? Claro, otro factor más. Entonces, por eso creo que la rutina como que engloba esto del tiempo, de la organización, de el cuándo, el cómo, esto también del entorno, de muchas cosas que tienen que estar organizadas y que sabemos que es difícil, porque hasta a nosotros nos cuesta organizarnos con nuestras comidas, más organizar la comida de un niño pequeño. Entonces, claro, y ahí es interesante cómo, ya, pues cómo vamos estableciendo estas rutinas, idealmente en función de los ritmos biológicos de los niños y de las niñas, ya, como esto que decía la Cami, si en verdad quizás no tiene tanta hambre a las 12, a lo mejor le da más hambre a las 12:30, claro. Entonces en verdad esa persona adulta tiene media hora más para hacer el almuerzo, no tiene que correr, ¿cachai? Y también los ritmos van cambiando en el tiempo. A lo mejor partió comiendo, pasa mucho que las guaguitas a los 6 meses empiezan a comer tipo 11 de la mañana. Claro. Pero ya al año ya no están comiendo a las 11 de la mañana. Y al año y medio comen un poco más tarde y se va como aplazando esos horarios y van siendo cada vez más similares a los horarios de las personas adultas, ¿no? Sí. Pero algo que yo creo ahí como muy central de lo que decía Cami es que como el clima, el tiempo atmosférico, ¿no? Sino que el clima afectivo en el que ocurre esta situación, ¿no? Y que era lo que decía la Cote en el audio, ¿no? Como este cuidado más amoroso en calma, de que pueda ser un momento tranquilo para la persona adulta y para el niño o la niña, para ambos, ¿no? Porque para que el niño o la niña pueda disfrutar de este momento, esta persona adulta también tiene que poder disfrutarlo, también tiene que poder estar disponible, entregarse a ese momento, estar tranquila, mucho más cuando das la comida en brazos, porque recordemos que los niños y las niñas pequeñas viven sus experiencias desde su cuerpo, ¿ya? Y entonces este contacto con el cuerpo de la persona adulta, si esta persona adulta está tensa, está incómoda, estresada, está toda apretada, su musculatura se contrae y eso se traspasa al bebé. Entonces el bebé también, o la bebé, también va a sentir esa tensión muscular, corporal, en este diálogo tónico del que hemos hablado varias veces, ¿no? Que es cómo estos dos cuerpos conversan, ¿no? Que no es solo lo que hablamos y decimos verbalmente, sino que son estas expresiones corporales que con los bebés y las bebés se hacen muy latentes porque estamos en interacción corpórea con ellos y ellas. Entonces, que pueda ser que esta rutina tenga un ritmo tranquilo y que dentro de este ritmo encontremos el momento para alimentar a este niño o niña pequeña de forma regular, como en el mismo momento, ojalá cada día, con las mismas como condiciones, o sea, ojalá que si en esa rutina hay mucho caos en un momento, bueno, a lo mejor podemos adelantar la alimentación o moverla para un poco más tarde o evitar esos factores. Claro. ¿Cómo vamos acomodando un poco? Hablábamos la semana anterior que vinimos con la Maca y la Javi, como de este ajuste que tiene que haber, ¿no? Como de estas personas adultas a la llegada de este bebé, este niño o niña pequeña a este hogar. Y también el bebé se va ajustando a los ritmos de estas personas adultas y al final es como una adaptación mutua. Claro, es parte de la familia, pues. Es parte de la familia y es parte de lo que va a ocurrir de ahí en adelante. Bueno, otra cosa también que yo le decía a la Dani que era como que me gustaría hablar ya habíamos retomado esto como de la insistencia de cómo tiene que ser, cómo debería ser este momento y de que entramos como en esta categorización, no es categorización la palabra, entramos como en esta etiqueta de que el niño es mañoso, de que come lo que quiere, que come cuando quiere. Entonces, para poner un ejemplo, una vez una mamá decía, hoy no, que no quiere comer nada, está súper mañoso para comer, lleva 2 días así, qué sé yo. Entonces empezamos a conversar, hasta que ella le empecé a preguntar, es que siempre es tan importante cuestionarse eso, ¿qué ha pasado antes? ¿O qué está pasando? No, justo conversando, se dio a que llegamos que al niño lo habían vacunado. Entonces ese es otro factor que también ocurre dentro de la rutina de la vida cotidiana de un niño, que también puede hacer que se presenten estas respuestas negativas frente a la comida. Otra cosa... No, sí, pero es que ahí como que me parece interesante mirar que también está esta como imperativo social de que tenemos que comer y tenemos que comer de todo y tenemos que comer una cierta cantidad. Y no todas las personas, y por supuesto no todos los niños y las niñas, comemos lo mismo, nos gusta lo mismo, tenemos el mismo nivel de satisfacción. O sea, hay personas que comen mucho, mucho, mucho, que pueden comer, no sé, un plato gigante al desayuno, al almuerzo, a la cena. Hay otras personas que no pueden comer esa cantidad porque de verdad se rebalsan. O sea, claro, cada persona tiene un ritmo y una necesidad fisiológica de alimento diferente. Y también tenemos gustos diferentes. Y ahí me parece importante como... salirnos de nuevo de este adultocentrismo, ¿ya? Porque creemos que solo las personas adultas tenemos derecho a decidir sobre lo que comemos. Como si a mí no me gusta, qué sé yo, yo no como carne. A mí nadie me va a venir a obligar a comer carne. Claro. ¿Y por qué a un niño o una niña sí le podemos obligar a comer algo que no quiere comer? Porque no se consideran como personas. Si al final es como eso, es como considerar que ellos, ellas son personas, y así como son personas, como todos nosotros adultos, adultas, tienen también el derecho de decir cuándo y cuánto quiero comer. Claramente, si lleva una semana sin comer, una semana y media, y que no quiere comer nada, pues bueno, nos vamos a ocupar de esa situación. ¿Qué está pasando? ¿Estará enfermo? ¿Le duele algo? No sé, ¿habrá existido alguna cosa que pasó durante la alimentación o en otro momento fundamental de su vida que está haciendo ahora que no quiera recibir un alimento, que es algo que lo nutre? Entonces, y ver también como estos factores que pueden incidir, pero también insisto que cuál es la cantidad que ese niño o esa niña recibe, sí, generalmente cantidad, a gusto, ¿ya? Porque hay niños y niñas que comen poco y eso no tiene por qué ser malo. Y no porque coma poco y no sea gordo significa que no es un niño o una niña saludable, ¿ya? Sí, pienso que también esto de... Bueno, porque me he encontrado con hartas situaciones como niños que comen la misma comida que come el adulto y no, y la familia es como, no, yo siempre le he dado lo mismo. Otros que tienen como alimentaciones súper especiales y otros también que les dan como solo un alimento. Entonces, bueno, ahí meterse en el ámbito cultural. Personalmente creo que no es tan bueno, no sé qué opinas tú, Dani, como de llenarlos de muchas alternativas a comer en una misma comida. Porque es probable que... Es probable que no quiera comerlas todas o que se le genere como una mezcla de sabores y a esto nuevo que está recibiendo, en verdad, no me inclino por nada. Entonces, a propósito de la progresión, también quizás es bueno como ir poco a poco incorporando nuevos sabores en distintos formatos para ir también conociendo qué es lo que le va gustando más o no. Igual puede suceder que un niño se aburra también de un alimento y que por un tiempo quiera sacarlo de su menú y que luego lo vuelva a incorporar. Y eso también está bien. No es que le haya dejado de gustar para siempre. Como que creo que es muy estacional incluso, así como que no sé, de repente en el invierno no tengo tantas ganas de comer ensalada porque hace frío, no sé, en el verano quizás sí porque mi cuerpo necesita más hidratación, qué sé yo, entonces volvemos a que al ser personas, estos niños que están conociendo también sus gustos, sus sensaciones, quieran recibir alimentos de algún tipo, no sé, según cómo se encuentren. O sea, como qué importante validar eso. Sí, y también, o sea, como los gustos, las capacidades biológicas de ingesta, ¿no? Las formas en que se le presenta el alimento, ¿ya? Porque hay niños y niñas que tienen ciertos registros sensoriales que, por ejemplo, están muy hiper activados frente a ciertos tipos de textura, ¿ya? Entonces, no sé, una papilla que tiene grumos, no le gusta. Hay niños que se la comen igual, pero hay niños y niñas que no. Entonces, ¿cómo esta idea que planteaba y tú, Cami, al inicio de observar a este niño, a esta niña? ¿Quién es este niño, esta niña? ¿Cómo come? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué textura? ¿Qué temperatura de la comida? Porque puede que si es muy fría la comida no le guste, si es muy caliente tampoco, a lo mejor le gusta fría y no caliente. Como todas esas cosas tenemos que poder mirar. Sí, y ojalá también eso se incorporara como los espacios educativos, porque claro, estamos pensando en niños, niñas que están en casa, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con estos niños, estas niñas, estos recién nacidos que tienen que ir a la sala cuna y tienen que enfrentarse, porque yo creo que es un enfrentamiento como a esa rutina que normalmente te imponen ahí las educadoras, quienes organizan esto para todos igual, en donde, lo que decía al inicio, en donde vuelven con el pote, con todo de vuelta, porque en verdad no quisieron comer nada, porque el entorno era súper estresante. Entonces, bueno, ojalá tuviéramos todas la oportunidad de llevar a nuestros hijos, a los niños, niñas que están en nuestros entornos, a espacios donde, por ejemplo, se preocupen de que el alimento sea entregado cuando el niño o la niña tenga hambre. A lo mejor del grupo de 10 niños, 3 van a tener hambre. Tú igual tenías experiencia en eso como de espacio educativo, ¿no, Dani? Como desde, desde la mirada Pickler. ¿Cómo se organiza un poco ahí? Pues como, si hay un grupo de 10 niños, 6 niños, de los 6 quizás 2 van a tener hambre y el resto no sé, puedes continuar jugando, y los niños, si esto lo van incorporando y lo van haciendo parte de su organización cotidiana, de su rutina, van a saber que cuando estos 2 niños estén comiendo, yo voy a estar jugando y quizás después me va a tocar a mí porque vi al otro o porque realmente me va a dar hambre. Y porque esa adulta le anticipa. Y porque hay una estructuración. O sea, esto de la rutina corre en la casa y corre en la escuela. Es fundamental. Es fundamental, ¿no? Organizar el ritmo, ya. Como, efectivamente, ¿quién va a comer primero? ¿Quién tiene hambre primero? ¿No va a comer primero? O también podría ser, ¿quién es más ansioso o ansiosa? ¿Ya? Porque también hay niños y niñas que son muy ansiosos y ansiosas y a lo mejor no tienen tanta hambre, pero les cuesta más esperar 3 turnos de alimentación. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí tú, por eso tienes que observar. Eso es la tarea principal que tenemos las personas adultas que acompañamos a la niñez. Vamos a observar cómo son sus ritmos, cuándo tienen hambre, cómo expresan esa hambre, cómo expresan que están saciados o saciadas. Sí. Y organizamos esta rutina en función de esas necesidades fisiológicas. Si sé que un niño o una niña, por ejemplo, generalmente en los espacios educativos hay un cierto nivel de desarrollo, pero igual en ese, como, no sé, por ejemplo, en una sala cuna, están los niños de 6 meses a 1 año, pero son en un rango igual, no es que todas las guaguas tienen 6 meses o todas tienen 1 año. Entonces, sí, obviamente las guaguas más pequeñas van a tener hambre más temprano. Claro. Y los que son más grandes en general pueden esperar un poco más. Y tú organizas todo el ritmo en función de estos cuidados, de la alimentación, de las mudas y del descanso. Claro. Por turno, de acuerdo a necesidad fisiológica, o tienes que organizar a las adultas también para que ellas también se turnen o acompañen, en qué momento va a acompañar cada adulta. Pero de nuevo en esto también algo que es muy importante es que los niños y las niñas sepan lo que va a pasar. Sí, pienso al tiro y de hecho ayer lo pensaba como en esto de que nunca hemos tenido un programa para hablar de qué es cuidar. Y pienso que eso es realmente, no solamente eso, pero dentro de los aspectos que significan cuidar, creo que eso es cuidar, pues, el observar, el decir, bueno, voy a organizar toda esta rutina para que este niño que recibe un cuidado, que no olvidemos que es un espacio que tiene mucho valor educativo, lo reciba de buena manera. No de buena manera de buena manera y que no sea cuando todos lo tienen que recibir, porque la planificación que tenemos dice que en este horario se hace el higiene, o sea, la alimentación y luego el higiene. Entonces, como que siento que dentro de las prácticas de cuidados sensibles, es muy importante considerar esto y posicionarnos desde, bueno, no olvidar el respeto, como que creo que eso tiene que ser la base de todo lo que ocurra, y bueno, y la observación de quién es ese ser. Y a propósito de eso, estaba acá leyendo dentro de mis apuntes que dice que si el niño da vuelta la cabeza porque te está diciendo que no quiere más, por ejemplo, pensemos en que no, mira hacia el lado porque ya no quiere comer más, dice aquí, se debe evitar intentar forzarlo a girarla dándole pequeños golpes en la cara o en la boca. Yo digo, wow, qué violento, pero sí, pues se ocupa un montón. O también dice como recurrir a las astucias y a los entretenimientos. Como que siempre se recurre ahí a hacerle como algo entretenido, como un gesto, como... Me juego el avioncito. Claro, y ahí nuevamente estamos como condicionando y anulando la presencia de este niño, pues que es un ser al que le estamos dando comida. Hoy nos va quedando poco, tiempo pasa tan veloz. Bueno, yo creo que eso es muy central, como de nuevo, súper majaderas nosotras, pero es que sí, como ver al niño, a la niña como un ser humano, no un ser que va a ser persona en 20 años más, sino que es persona hoy día, ¿ya? Y que es como, no sé si el sentido común, porque hablaba con otra persona que el sentido común no existe realmente, lo común no es tan común, pero ¿cómo nos tratamos entre adultos y adultas? ¿Cómo tratamos a los niños y las niñas? Si entre adultos y adultas no nos obligamos a comer, no nos estamos... O sea, si yo veo, por ejemplo, una persona que come poco, ¿de verdad las personas adultas nos tratamos así como, oye, pero cómete un poquito más? Oye, pero la última cucharadita. Oye, pero... Y ahora se ocupa mucho también esto, y que lo encuentro bacán, como el de preguntarte, oye, ¿qué comes tú? Porque... Sí. No sé, por ejemplo, yo tengo mucho atado con la alimentación y me encanta cuando me preguntan eso o cuando lo valoran, o sea, lo valoran, lo validan. Valida. Porque también me pasa harto que es como, ah, no, es que tú no comís porque soy mañosa. Y no, en verdad, no es que sea mañosa. Me encantaría poder comer lo que tú estés comiendo, pero en verdad mi cuerpo no lo recibe bien. Así también sucede con los cuerpos. Y aunque de los fuera niños. Porque no te gusta, es válido tener claro. Gustos diferentes. Como que no sí. Solo tenemos que tener una dificultad para que se nos valide, ¿no? Como es válido que tengamos diferencias, que nos gusten cosas distintas. Y en eso, como esta mirada es. Se declara a sí misma como una pedagogía para la paz, ¿no? Que está en contra de todas las formas de violencia hacia los niños y las niñas y hacia las personas en general. Y forzar la alimentación, persuadir, ¿cierto? Manipular, como esta idea de, ya, si te comes toda la comida, te doy un chocolate después. O si no te comes la comida, no hay postre, ¿no? Son todas formas de persuasión y manipulación. Son formas de violentar a los niños y las niñas, ¿ya? Sí. Y aunque lo... Ay, pero ¿cómo? ¿Qué tanto? Que sí, son formas que violentan, ¿ya? Que pasan por alto el derecho de ese niño o de esa niña a comer en un entorno y en un ambiente de paz y de amor. Sí, sí, finalmente, bueno, finalmente todo esto que tiene que ver como con el cuidar, se direcciona hacia el respetar, hacia el observar, hacia el tener también la voluntad como adultos de trabajarnos nosotros mismas, nosotros mismos, para poder auto-observar nuestras proyecciones que ponemos con tanta insistencia sobre esos niños que están creciendo. Bueno, en este momento nosotras abordamos la alimentación desde el encuentro social, ¿cierto? Un momento de socialización, de vínculo, un momento de mucho respeto, de mucha observación. Nos encantaría seguir conversando de esto porque, claro, hemos hablado muy poquitito de todo lo que significa. Pero debemos comenzar a terminar este encuentro. Les invito a buscarnos en las redes sociales. Ahí nosotras tenemos un link donde están todos nuestros programas anteriores para que puedan escucharlos, compartirlos. Nuestro Instagram se llama cuidados.sensibles, para que nos sigan, para que nos comenten, nos den sus apreciaciones. Les volvemos a agradecer a las radios que nos retransmiten: Radio Lafkenche, Radio Tarpuy, Zarzamora, por supuesto a la Radio Placeres. Y nos vamos con un tema al final, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? sí, lo tengo acá, anotado. Bueno, nos despedimos, les agradecemos. Gracias, Dani, por compartir. Es muy maravilloso, hermoso este momento. A mí me encanta. Me pongo muy nerviosa, pero ya. Después se me olvida. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos escucharon. No, una cosa nada que ver, pero sí que ver, porque hablando de la alimentación y en este día de lluvia, pienso que claro, estamos hablando de esto en los escenarios ideales, ¿no? Pensando también en madres, padres, cuidadoras, cuidadores que tienen inquietudes y que quieren quizá hacer diferente con sus hijos o con las niñas que cuidan. Pero hay muchas personas que en este momento no tienen ni para comer. Sí. En nuestra misma región, aquí en los cerros, o que se están levantando ollas comunes para poder alimentar a familias enteras, y que obviamente en esas condiciones no vas a poder pensar en ni siquiera, o sea, si no tienes para comer no puedes pensar, claro, en cómo dar esa comida. Por supuesto que y sí. Y ahí entran también las niñeces en Palestina, y que lo digo porque... Sí, bacán, aguante. Sí, aguante las niñeces y el pueblo palestino que da la lucha ainda. Sí, aguante las niñeces en general. Está difícil vivir en estos tiempos, en estos contextos, en esta hostilidad, falta de ternura, de amor, de encuentro. Pero ahí vamos. Ojalá tejiendo cada vez redes más que soporten más peso para no caernos al vacío para siempre. En la desesperanza. Ay, sí. Pongamos ahí todo el aguante, todo el amor para que se multiplique todas las buenas intenciones, el buen vivir, el buen hacer y el buen crecer. Porque esa es la única forma de que podamos revertir todo lo terrible que estamos viviendo. Criar es político, eso no lo tenemos que olvidar. Y nos vamos con la última canción, agradecidas nuevamente. Esto se llama Flor de Lavanda, Niña Tormenta. Ah, y último, dejarle mucho amor a la Javi. Esto, aguante, Javi. Amorcito. Vamos. Un abrazo, gracias. Escuchaste Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana.